finjas que tu corazón es difícil, no digas que no. Con tu carta de fiel comodín por ahí va silbando en los cementerios. Cambias de opinión con tal facilidad y te sientes mucho más que los demás. Sin embargo, yo, aunque lo entienda o no, a tu defensa voy y armas nunca tengo. No finjas que tu corazón no es oscuro como un callejón. Con la mente nublada y sin ver la verdad va silbando en los cementerios. El amor no es lo que debe de ser. No pretendas que te aburre creer que del bien y el mal te vas a liberar. En la tempestad nos lamentaremos. Puedes esconder tu tristeza detrás de las bromas que yo pretendo olvidar y culparme por nunca reírme. Cuando estamos mal, sé que puedo dejar tus errores pasar si tú dejas pasar los míos.